Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Fe bajo presión. Daniel capítulo 1, versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero recomendarles que se lean todo el capítulo número 1 para que la experiencia de estos días sea completa y usted tenga el panorama integral. Fe bajo presión. Los muchachos hebreos llegan a Babilonia y lo primero que el rey requiere es su lealtad. Jamás podemos tener un rey en nuestro corazón si no somos leales a ese rey. Jesús dijo, no podemos ser fiel al mundo y a sus riquezas y al mismo tiempo a Dios, o a lo uno o a lo otro. Así que el rey tiene un plan para educar todos estos jóvenes, es más, se trajo los jóvenes más bonitos, más inteligentes, más disciplinados. No escogió de lo malito indisciplinado, no. Escogió de los buenos y los voy a educar para que me ayuden en la administración de mi imperio. Eso implica cambiar de mentalidad a los hebreos y volverlos de una mentalidad babilónica. Esta semana vamos a escuchar bastante la palabra cosmovisión. La cosmovisión es cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Es un tema complejo, pero es, en resumen, no metiendo todos los conceptos, sería como mi manera de ver el mundo y de pensar. Así que hay que cambiarles a estos muchachos su cosmovisión, su manera de pensar. Eran hebreos, creían en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y ahora tenían que creer, vivir y obedecer a dioses paganos y dioses falsos. Así que los pone bajo prueba y les pone dos elementos interesantes. El primero, les cambia el nombre. El cambio del nombre es bien significativo. Daniel se llamaba así y su nombre significa Dios me juzga o Dios es mi juez. Le cambiaron el nombre por Belsasar, hijo de Bel, hijo de Belcebú, hijo del diablo. Y así que cuando pasaban lista a Daniel le decían hijo del diablo y él tenía que levantar la mano presente. Había una lucha en su mente solo con el cambio de nombre. Quería hacerle cambiar de quién era hijo. Y el segundo punto fue cambiarle su alimentación. ¿Cuál es el punto de la alimentación? Es doble. El primero es nutricional. Una mente embotada, una mente que no puede funcionar normalmente por un sistema alimenticio, un sistema o un estilo de vida desordenado, pues es una mente fácilmente manipulable porque no está clara en sus pensamientos y en lo que, y el resto que tiene que generar. Pero por otro lado hay un elemento de adoración. La comida del rey primero se ofrecía a un dios pagano y luego la pasaban a los muchachos para que comieran porque era el resultado de que esta comida no se la dio el dios del cielo, se la dio Marduk, mi dios, el dios pagano en quien ustedes ahora deben creer. Los muchachos permanecieron firmes. Daniel y sus compañeros se encontraban en circunstancias complejas que ellos no podían cambiar y en su libre albedrío decidieron no contaminarse. Jóvenes y señoritas, este mensaje es especialmente hoy para ustedes. Tenemos música que contamina, comida que contamina, pensamientos, películas, juegos que contaminan. Debemos tener mucho cuidado con lo que es parte del menú de nuestra vida diaria en todo sentido. No triunfaremos nunca si tenemos un menú que contamine nuestra mente y nuestra vida. Pidamos a Dios que nos ayude a elegir las cosas sanas, buenas y saludables, de todo tipo, que mejoren nuestra manera de pensar. Decida ser firme a pesar de las circunstancias que está viviendo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.